Capítulo 13. Una palabra de advertencia. No podemos elegir cuándo profetizar y dar una palabra a todo el que venga a nosotros en cualquier momento, como algunas personas enseñan y creen. Creo que esta enseñanza es peligrosa porque hace que las personas a menudo profeticen desde sus propias almas o reciban influencias demoníacas. Existe una línea muy fina entre acceder al Espíritu Santo y el reino demoníaco. Muchas personas han recibido profecías que no eran verdaderas y, como resultado, se han sentido frustradas, desilusionadas y desilusionadas. Como creen que cualquiera puede profetizar en cualquier momento que quiera, ahora viven con la presión de que deben tener una profecía. Cuando el Espíritu de Dios no habla, lo producen desde su alma o peor aún, abren su mente al engaño. Esto de ninguna manera debería impedirnos ser utilizados en el don profético, simplemente nos recuerda que Dios a veces guarda silencio. La palabra de Dios nos enseña esto claramente en relación con los dones del Espíritu y el don de profecía. La obra del Espíritu se manifiesta de manera diferente para cada persona, pero siempre es en beneficio de toda la comunidad. El Espíritu nos da la capacidad de transmitir conocimientos sobre la sabiduría de Dios. El otro reconoce y dice con la ayuda del mismo Espíritu qué hacer en determinadas situaciones. A un tercero se le da una medida especial de fe, también a través del mismo Espíritu, y a otro más se le da el don de curar a los enfermos a través de este único Espíritu. Uno puede realizar milagros, otro hacer declaraciones proféticas, otro juzgar si algo ha sido obrado por el Espíritu de Dios o no. Uno podrá hablar en lenguas dadas por inspiración de Dios, y otro podrá expresar lo dicho en palabras comprensibles. Todo esto es obra de un mismo Espíritu, y es su libre decisión el don que concede a cada uno. 1 Corintios 12, 7-11. Si creemos que podemos elegir cuándo y a quién profetizar, entonces, para no ignorar las Escrituras, debemos mirar el contexto y lo mismo para los otros 8 dones del Espíritu también creer. En consecuencia, también tendríamos que enseñar a las personas que pueden fluir en los dones de curaciones y milagros en cualquier momento, donde y cuando quieran. En este caso, los hospitales tendrían que estar vacíos porque lo único que tendríamos que hacer es capacitar a la gente para que liberen el don de las curaciones y los milagros. Debemos recordar que Dios quiere que todos sus hijos profeticen, y todos ciertamente pueden profetizar, pero eso lo determina el Espíritu Santo y no nosotros. Pueblo profético. Es mi creencia personal que hay personas que tienen el don profético pero no son profetas como se describe en Efesios 4. Yo los llamo gente profética. Todos ellos suelen ser muy sensibles, viven en una relación muy íntima con el Señor y tienen un don profético muy desarrollado. Algunos de ellos pueden ser profetas del Nuevo Testamento que aún no han asumido su llamamiento y aún no están completamente desarrollados. Otros son simplemente personas que tienen un don profético más fuerte que el miembro promedio de la Iglesia. Estas personas son más conscientes del mundo espiritual y a menudo sienten la presencia de actividad demoníaca, así como la presencia de Dios y los ángeles. La Iglesia, en general, ha cometido a menudo el error de dejar la profecía a estas personas simplemente porque tienen un don más desarrollado. No les hacemos ningún favor a estas personas cuando las elevamos y las ponemos en un pedestal. Les hará más daño que bien. Muchas iglesias no saben cómo tratar con estas personas y, a menudo, ellas mismas no saben cómo utilizar su don de una manera buena y saludable. Por eso estas personas tan sensibles son utilizadas, explotadas y heridas. Se les trata como a divinos espirituales. Como estas personas son sensibles por naturaleza, temen el rechazo, pueden fácilmente verse tentados a dar una profecía a cualquiera que se la pida. Esto solo puede conducir al desastre y traer dolor a todos los involucrados porque estas profecías se extraen fácilmente de sus propias almas, o peor aún, de un reino demoníaco. A veces estas profecías no son el resultado de escuchar a Dios, sino que provienen puramente de la presión que ejerce el hombre sobre ellas. Si estas profecías son falsas, entonces la ira y el rechazo de las personas a las que presionaron para que profetizaran pueden ser muy intensos. Esto puede convertirse en un ciclo maligno y hacer que muchos pastores se alejen del don y ministerio profético. Este pueblo profético también debe aprender a distinguir cuándo debe compartir lo que Dios les está mostrando y cuándo debe llevarlo a cabo en oración. Dios a menudo les da a estas personas proféticas una visión y una revelación especiales sobre ciertas cosas que están sucediendo en la vida de una persona, una comunidad o incluso una nación. Muchas veces estas revelaciones no se dan para ser compartidas públicamente, sino para que la persona profética pueda interceder sobre ellas para que se haga la voluntad de Dios. Muchas de estas personas no han entendido la importancia de la oración cuando llegan estas revelaciones y andan contándolas a otras personas, lo que a menudo causa muchos malentendidos. Las personas proféticas también necesitan entender lo que Dios le está diciendo a la iglesia, a otras personas o a ellos mismos. Debido a que han aprendido a escuchar la voz de Dios y son sensibles a Él, a menudo pueden escucharlo mejor que otros. Es por eso que Dios a menudo les dice cosas que son solo para ellos, por ejemplo, algo en lo que Dios quiere actuar en sus vidas y corazones personales. Si no aprenden que no todas las revelaciones deben ser compartidas, se perderán lo real que Dios está a punto de compartir con ellos. Deben aprender a preguntarle a Dios si les está hablando a ellos, a alguien más o a la iglesia. También necesitas aprender cuándo compartir una revelación. No todo lo que Dios muestra a este pueblo profético debe ser compartido de inmediato, a veces tienen que esperar hasta que llegue el momento dado por Dios marca registrada. Recuerdo cuando era pastor de una iglesia en Viena, un día durante el servicio religioso, Dios me dio una palabra profética para un matrimonio de misioneros que formaban parte de nuestra iglesia. Quería compartirlo con ellos, pero el Señor me dijo que no lo hiciera. Así que me lo guardé para mí y solo oré por ello. La palabra tenía que ver con no desanimarse, el Señor quería que supieran que estaban en el lugar correcto en ese momento y que pronto los enviaría a otra nación. Cuando llegué a la iglesia el domingo siguiente, me dieron la misma palabra una y otra vez y el Señor me dijo que no la compartiera. Esto sucedió durante unas pocas semanas. Finalmente, semanas después, me liberaron para darles la profecía. Después del servicio me dijeron que todo iba bien en sus vidas, pero ese fin de semana cuando les di la palabra se habían desanimado, lo cual tenía que ver con querer ir a otra nación. Si les hubiera dado las profecías semanas antes, habría sido el momento equivocado. La Biblia es clara en cuanto a que debemos buscar fervientemente profetizar para edificar a nuestros hermanos y hermanas y a la iglesia, pero nunca debemos buscar palabras proféticas o personas que profeticen. En lugar de desear fervientemente profetizar, muchos cristianos desean fervientemente recibir profecía. Eso es al revés. Si necesitamos escuchar a Dios, no importa cuán desesperados estemos, debemos buscar personalmente al Señor, confiar en que Él nos hablará y permitirle que lo haga de cualquier manera. Tenemos libre acceso a su trono. Como sus ovejas, podemos escuchar su voz. No es bíblico y puede provocar mucho dolor y tristeza si tratamos la profecía como adivinación espiritual. Nunca persigas a personas que profetizan ni presiones a alguien a quien Dios haya usado o esté usando en el don de profecía para obtener una palabra de Dios. He experimentado esta presión innumerables veces en muchos países y lucho mucho por no ceder a la presión de la gente para profetizarles, sino solo decir lo que el Señor me dice que diga. Todo cristiano debe aprender a no perseguir nunca la profecía personal. Quien haga esto provocará problemas. Estas personas altamente sensibles y proféticas a menudo están luchando con otro problema que les está causando conflictos a ellos y a su comunidad. Algunas personas no entienden que aunque Dios nos muestre cosas sobre el futuro, eso no nos convierte en profetas. También pueden tener una tendencia a tomarlo como algo personal cuando los líderes y pastores responsables de los miembros de la iglesia no sienten lo mismo. A menudo Dios les mostrará cosas por las cuales orar, no para tomar decisiones o presionar a los pastores para que tomen decisiones. Deben aprender a obtener de Dios toda su fuerza, apoyo y seguridad. Nunca deben usar las revelaciones de Dios para manipular a nadie para que haga algo que creen que es correcto. Escribiré más sobre el uso apropiado de la profecía más adelante. Me gustaría enfatizar que estoy absolutamente convencido de que necesitamos a estas personas proféticas. Creo que cada iglesia necesita estas personas proféticas que buscan a Dios y el don profético. Todo pastor debe orar por estas personas, animarlas, apoyarlas y fortalecerlas. Una de las razones por las que la iglesia no está en buena forma en muchos lugares alrededor del mundo es porque estas personas maravillosas y espiritualmente hambrientas no reciben apoyo ni aliento. Con demasiada frecuencia se tira al bebé junto con el agua del baño. Quiero animar a toda persona profética a no permitir que las experiencias y heridas negativas del pasado le impidan buscar al Señor y el don profético. Sin estas personas la iglesia no puede alcanzar su máximo potencial.